Canal 33, Onda Rural Tenerife. Es triste, pero tenemos que recordar a la ciudadanía que el primer asesinato por violencia machista en el año 2018 ha sido en nuestra tierra. Un año más comenzó con un nuevo fracaso y con la misma amargura de sentirnos corresponsables, porque las mujeres siguen siendo asesinadas, incluso habiendo denunciado con anterioridad. Está demasiado claro. El sistema no es suficiente ni eficaz, y jamás lo será, mientras se continúe manteniendo una mentalidad de inferioridad y sumisión de las mujeres. Sin lugar a dudas, queda mucho por hacer en política, como por ejemplo, dotar económicamente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que actualmente no cuenta con partida presupuestaria en los presupuestos de este año, y así, permitir a las distintas administraciones que dispongan de financiación necesaria y comiencen ya a desarrollar al menos las 26 medidas acordadas para este año 2018. Porque así lo determinó el gobierno, rompiendo dicho pacto, usando este tema de Estado como arma arrojadiza en las peleas parlamentarias. La realidad es la que es, y para ganar esta batalla también depende de la educación moral de cada persona, pues hasta que no interioricemos el valor de la igualdad frente a la dominación, no dejará de notarse que hemos crecido en el machismo. No a la violencia de género. José Manuel Melián, Onda Rural Tenerife. Ahora hace tiempo lo hice por una dama que tanto amé, que tanto quise.